vas? ¿Por qué te alejas? Fue sin querer que tu orgullo herí. ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? Sin tu amor, ¿qué será de mí? Y aún sol no habrá como el de ayer, ni un cielo azul, ni un atardecer. Ya no he de ver. Jamás. ¿Por qué te vas si todo ha muerto? Si para mí ya no hay bien y mal. El mundo está sin ti desierto, sin tu amor todo me da igual, ni el más allá me importa ya. Es el fin, la eternidad. Todo es igual para los dos. ¿Y quedará tú me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti, sin ti, sin ti?